Habitar Nosotras, un podcast producido por el colectivo Territorio Feminista. En este podcast queremos hablar de la crisis como experiencia, como aprendizaje, como autoconocimiento, para producir fuerza individual y colectiva. Porque en cada crisis que habitamos nos encontramos con nosotras mismas y nos encontramos con otras. Y juntas, desde nuestros tejidos feministas, ponemos en crisis aquello que queremos transformar. Habitarte, vivir desde la experiencia, repensar. Nerda es una luchadora. Cuando la conocimos en La Paz, había llegado a un encuentro de trabajadoras por cuenta propia. Me acuerdo que en otra oportunidad llegó con sus nietos, Gabito y Samuelito, como los nombra hasta ahora, que ya son jóvenes de más de 20 años. Como muchas abuelas, fue además una madre para ellos. Nerda nos conquistó a todas con su firmeza, sus palabras sabias y dignas, que nos desafiaron siempre desde sus luchas. En un inicio contra la explotación laboral de las castañeras, pues fue una de ellas. Luego en su búsqueda de vivienda propia para su familia, pero también para sus compañeras. O en la denuncia constante de los atropellos de la gente que aprovecha del lugar que ocupa para tener privilegios y ejercer poder, sean estos políticos, militares o dirigentes. Su vida es una búsqueda constante por condiciones dignas de vida. Nerda vive en el Beni, el segundo departamento de Bolivia más golpeado al inicio de la pandemia, y con ella habitamos desde su experiencia la crisis sanitaria en Riberalta, desde otro lugar, más allá de solo las crisis que llegaban a través de los medios. Soy Tania, del Territorio Feminista, y te invito a escuchar este diálogo con Nerda y Nerdita, la nieta con la que comparte su día a día. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis. Mi nombre es Nerda Vaquero y yo he vivido desde que nací acá en la ciudad de Riberalta, una ciudad que es parte del Beni, capital ahora actualmente amazónica de Bolivia. La pandemia, nosotros hemos vivido, se puede decir, el terror que nunca habíamos manifestado ni sentido. En años anteriores hemos vivido inundaciones, incendios forestales, falta de trabajo, escasez de alimentos, bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos llevan a valorar lo poco que conseguimos, porque acá el trabajo es diario y todo se basa, la economía, en el trabajo de la extracción de la castaña. Y ojo, que la castaña no extraemos del departamento del Beni ni de la provincia de Vacaría, que es mi pueblo, Riberalta. La castaña se extrae del norte de La Paz, que es la provincia de Iturralde, y del norte del departamento de Pando, que son también zonas productores de castaña. No solo acá se da la mano de obra, la elaboración, por los antecedentes de más de 100 años que se lleva, ¿no? Riberalta empezó a trabajar la castaña desde casi su fundación por familias suizas que extraían y mandaban a los extranjeros la castaña elaborada. De ahí es que tenemos experiencia, ¿no? Bueno, en tiempo de esta pandemia, sí hablaban mucho del Beni, pero no en su totalidad del Beni. El Beni pues tiene 8 provincias, la capital del Beni es Trinidad, donde hubo el desborde al cual le dieron mucha atención, hubieron caravanas, llegaba la presidente que está actualmente, ¿no?, la señora Yanine Áñez, con su equipo, iban creo que cada rato a Trinidad, pero nunca se preocuparon con la misma preocupación en las provincias alejadas como la mía, pueblos alejados como el mío, Riberalta, Guayaramerín, Cachuela Esperanza. Ahí se vivió la epidemia de una manera cruel y nos hemos curado la mayoría de manera, se puede decir, con remedios naturales. Pese que escuchábamos en la tele que no nos automediquemos, que no tomemos esto, que no tomemos los otros, pero acá las farmacias se vaciaron, los remedios subieron el 4x de las cosas que valían, no hubo un control, todo se desbordó. En Riberalta no hay más que un solo hospital que dice de segundo nivel, pero que en ese tiempo contaba con 3 camas de terapia intensiva, nada más, y 17 camas de camillas para otras enfermedades, no había más. Hay un materno infantil que donde van las señoras a embarazar o las atienden a los niños menores de 12 años, pero también en la misma precariedad que todos los hospitales. Acá en Riberalta se acomodó un hospital viejo que tiene más de 60 años, que era de la misión Merignol, de los curas de Merignoles, y cuando ellos se fueron lo dejaron ahí para la gobernación, para el municipio, pero no había cama, no había camillas, no había nada, solo era la estructura que medio la limpió el municipio, y ahí pusieron 6 camas, porque creo que no le tomaban, nadie sabía, pienso yo, tratar esta enfermedad. Y acá en Riberalta nunca escuchamos se puede decir, un conteo de los enfermos que cayeron en Riberalta a nivel nacional. Siempre estuve pendiente de las noticias y había veces, yo hacía mandar con mi nieta mensajes que Trinidad no era todo el Beni, que acá también la gente moría por falta de medicamentos, por falta de oxígeno, por falta de médico, por falta de enfermera, y bueno, todos gritábamos y nadie nos escuchaba, ¿no? Acá los médicos llegaron, 4 médicos, pero ya cuando la pandemia estaba ya en su descenso, trajeron supuestamente un laboratorio para sacar las pruebas para a los enfermos, pero trajeron el laboratorio y no trajeron los reactivos. No había un lugar donde acomodar esos aparatos que trajeron y no había el personal capacitado. De tal manera que igual a los que presentaban síntomas o iban con ya síntomas graves a morir al hospital por falta de cama, por falta de oxígeno, por falta de medicamento, le sacaban la sangre y tardaban hasta 10 días en llegar los resultados y muchas veces llegaban cuando ya las personas habían fallecido, ¿no? Y lo hablo con conocimiento porque he tenido vecinos, amigos, quebradoras de castaña, amigos de luchas, de bloqueo, hasta un hermano, mis hijos enfermaron y no había oxígeno, no había remedio, no había antibiótico. Mi hijo Rider se agravó mucho, sus pulmones se me infectaron, tuvimos que ir al centro a buscar el oxígeno y no había oxígeno, nos pidieron que compremos oxígeno, pero acá vendían un botellón de oxígeno en 5.000 bolivianos, si no había para comprar un remedio, ¿cómo iba a haber 5.000 bolivianos para comprar oxígeno? Todas esas falencias, no hay una cuenta exacta de los muertos, de todos los enfermos y los muertos que han existido en el departamento del Beni. solo de Trinidad, porque de, también de Cachola Esperanza, que yo he caminado tanto de allá, llegó una familia con unos amigos enfermos, pidiendo que no había ni siquiera una enfermera, un sanitario que le llaman ellos para que le haga de comer un paracetamol para la fiebre, y estaban varias familias contagiadas del COVID. Hemos vivido eso y nos hemos curado con remedios naturales, con antigripales, con el mentol, con el doloxan, y así hemos pasado acá en Ribera Alta. Pero nunca hubo médico intensivista, no hay especialidades. Acá hemos, como decimos nosotros acá los camas, nos hemos curado a machete. Narda nos cuenta la complejidad de la crisis sanitaria, porque las cifras que se difundieron solo escondieron la precariedad del sistema de salud por la ausencia de políticas desde el Estado, sea este nacional, departamental o municipal, pues la única medida fue para ellos el encierro de una población que en su mayoría vive al día y que tuvo que inventar estrategias de sobrevivencia como las redes de solidaridad. La cuarentena y la vivida de la pandemia ha sido algo amargo, algo indescriptible, que para que sane o para que tu corazón y tu mente se conforme va a tener que pasar muchos, pero muchos años, porque han sido varios factores los que te han dañado. Primero, el abandono de tus autoridades. Segundo, ver la precariedad de un sistema de salud, cuando nuestros gobiernos, nuestros gobernantes hablan de bonanza y, bueno, prometen tantas cosas, ¿no? Segundo, el encierro de cual te obligado tuviste que encerrarte entre cuatro paredes y bueno, enfrentar una economía a la cual no tenía recursos guardados, recursos de sobra, porque en esta región serán unos cuantos los empresarios que tienen pues tal vez sus billeteras guardadas, ¿no?, en su cajón. Pero acá en Ribera Alta todos somos trabajadores por cuenta propia, vendemos comida, somos artesanos, quebradores de almendras, y mototaxistas, extractivistas que extraen la arena, la grava de la orilla del río, pescadores, ¿no? Todo el Ribera Alta en su totalidad se paralizó completo, que venía tu vecino, tu compañero de trabajo que vive a 5 kilómetros de tu casa, en los días que tenía, que le daban de salir, venía y te tocaba la puerta pidiéndote que si no tenías 2 tazas de arroz, si tenías un plátano, porque hacían 2 días que no le había dado de comer a su hijito y no sabía para dónde correr. Y cuando vos sos conocido, una persona, como dicen mis hijos, metiche, me dicen a mí que yo me cojo los problemas de los demás, metiche, te piden, te cuentan, aunque sea para que vos los escuches, y bueno, terminar yendo más allá ya junto a pedir para ayudar al que menos tiene. Fue tan horrible, ¿no? Porque escuchar niños que lloran pidiendo pan porque tenían hambre, porque anoche no comieron un pancito y hoy es las 11 del día. Un niño que le dan tecito ralito a su mamadera porque no hay leche para darle, porque la mamá no pudo conseguir la leche, se le acabó y el papá no puede trabajar. Entonces fue horroroso, ¿no? Y estar encerrado, a cualquier persona le rompe los nervios, le hace perder la calma, y se necesita mucha fuerza de voluntad, se necesita mucho valor para estar no encerrado, pero más que el valor, para nosotros era el miedo de contagiarnos, el miedo de que alguien llegue contagiado y contagie a los más chicos. Narda enfatizó en el tejido social con el que enfrentaron la pandemia y la cuarentena, que es lo que ha sostenido la vida en los momentos más difíciles ante la ausencia del Estado. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis, produce, crea fuerza colectiva, teje las luchas, desarma las guerras. Y más allá de sus miedos y esperanzas, recrea el sentido de habitar. La insensibilidad de las autoridades que justificaron la mala gestión de la crisis con el argumento de que no habían recursos indigna a Narda, porque no respondieron a las necesidades más básicas y de la población más vulnerable. El gobierno nacional, así haya sido un gobierno de transición, no se pudo haber hecho sus mejores esfuerzos, pero no hizo sus mejores esfuerzos en poblaciones lejanas como nosotros, ¿ah? No hizo. Sí, hablaban de los bonos de 500 bolivianos, pero se dan cuenta, un bono de 500 bolivianos para más de 100 días de cuarentena, 500 bolivianos, ese es un insulto. Eso para mí es una burla, que le daban a los niños 500. Eso ha sido algo grotesco porque todos hemos pasado la misma necesidad, todos hemos pasado la misma hambre en todo Bolivia, y mucho más las poblaciones lejanas como las de nosotros, donde solo Dios y nosotros sabemos las necesidades, solo nosotros sabemos lo que sufrimos, lo que enfrentamos. Y para el colmo acá, nuestras autoridades, el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, un día escuchábamos la banda. Yo vivo como a 6 manzanas del aeropuerto donde sientan los aviones. Y yo le digo, ¿qué será? Prende, niña, la tele, vamos a ver el chisme. Era que llegaba con 10.000 canastas, canastas de alimentos. Se las entregó al alcalde. De 10.000 canastas creo que han hecho 40.000, te decía. Porque hicieron un censo en cada barrio donde supuestamente ellos vieron a la gente necesitada, porque no dieron a todos por igual. Ellos escogieron a los barrios donde supuestamente estaba la gente necesitada, pero no fueron a los barrios lejos, a los barrios perurbanos, a la orilla del pueblo, donde se ve más la pobreza, allá lejos, no fueron. Ellos dentro del radio urbano repartieron, que a mí me trajeron a mi casa, pero ¿sabes qué dieron, Tania? Dieron así, mira, para los más de 100 días de cuarentena. La primer canasta que dieron fue en abril, fue como el 25 de abril. Eso dieron 4 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de harina, 2 litros de aceite. Esa fue su canasta de alimentos en el mes de abril. Y en el mes de julio ya fue menos. Dieron otra vez la misma canasta, pero ya fueron 2 kilos de arroz, 2 kilos de harina, 1 kilo de azúcar, una bolsita de fideo de 400 gramos y 1 litro de aceite. Imagínate esa cantidad para familias de 4, 5, 6, persona. Acá las familias por lo general son grandes, porque las personas tienen a tener muchos hijos, ¿no? Eso era una sentada de un día. Entonces, eso fue la humillación. Yo para mí lo hallé como una humillación. Cuando me tocaron mi puerta y mi nieta salió y me dijo, mamita, su carnet porque van a dejar esto. Yo le di mi carnet, pero también le dije que era la peor humillación que yo había recibido. Y propiamente de las autoridades con la plata de mi pueblo, porque no era plata de ellos, era plata del pueblo, del Estado, de los impuestos, de los aportes. ¿Y por qué nos hacían eso? Así le dije yo. Entonces, solo esas dos veces acá en Ribera Alta dieron esas canastas así, sin mentirte ni exagerarte. Eso era lo que tenían las dos veces que dieron las canastas. Con pena, Narda asume que la sociedad no ha tenido cambios profundos para cuidarse y cuidar de las otras y de los otros, a pesar de lo duro que ha sido este tiempo. Narda nos habla de la esperanza como horizonte concreto y posible, y que la fuerza la producimos entre nosotras. La mayor esperanza y el mayor deseo es poder mejorar mi visión. Si se pudiera, pero como nosotros no hemos tenido la economía, nos hemos quedado ahí, pero tal vez más adelante se pueda. Pero vivo con esa esperanza, porque la esperanza es lo último que se acaba cuando uno se acaba. Cuando uno no. Se muere la esperanza con uno. Y mientras yo tenga vida, voy a tener esperanza, voy a tener fe. Sé que voy a poder seguir adelante. Concluimos esta entrevista con la voz de Nardita. Le preguntamos qué aprende de su abuela. Nunca, por más que pase algo, uno pierde la vista, cualquier enfermedad, uno siga saliendo adelante, porque ella enseña mucho a la gente, porque ella no ve, pero sabe hacer muchas cosas como tejer. A veces también empieza a lavar el baño, el balde, me ayuda hasta barrer el cuarto, muchas cosas ella me ayuda. Te invitamos a escuchar el próximo podcast, donde seguiremos poniendo en crisis aquello que nos incomoda. Habitarte, vivir desde la experiencia.